ochentera 91.9. Yeah. Fly to the Angels. Una canción que nos proponen a esta hora programar y que, claro, con mucho gusto complacemos a este oyente que se ha comunicado a través de la emisora por nuestro WhatsApp o a través del WhatsApp para nuestra emisora, mejor. Ahí está entonces nuestro número, es el 305-307-919. Si hay alguna canción que ustedes quieran compartir en esta mañana, aquí en De Regreso al Futuro en la ochentera 91.9. Soy Checho Cano y los voy a acompañar hasta la una de la tarde mientras nos divertimos programando buenas canciones. Aquí está Grateful Dead, Patch of Grey. I'm

La Ochentera 91.9 Medellín. If I close my eyes forever, will it all remain unchanged? If I close my eyes, Ochentera 91.9. la ochentera 91.9, los clásicos son una historia sin fin. Son una historia sin fin. De regreso al futuro, los clásicos que jamás dejaremos que se pierdan en el tiempo. La ochentera 91.9. On you, she never meant a thing. La Ochentera 91.9. Escuchas La Ochentera. La Ochentera. 91.9.